La casa en el aire es nuestra realidad mágica. La casa de la esquina es una vivencia llena de episodios y anécdotas que marcan la vida. De la magia de los tiempos inmemorables, de las calles sin asfalto, de esos recodos donde parece que el reloj detuvo su marcha. Nos queda la casa de la esquina. Y ahora la radio nos recrea la casa de la esquina, desde el cuarto de San Alejo, al lado del fogón, la mesa de la plancha, la puerta de par en par, la piedra de partir la panela y los vecinos, hasta el zarzo y el solar. La casa de la esquina, notas, apuntes, conversa y música. De otras generaciones, para gente actual. Lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Radio Semillas. Más cosecha para todos.